Bueno, Darío. 5 de abril, bueno, ya 6. 19 años. La muerte de Kurt Cobain. De Kurt Cobain. Yo que casi ni me acuerdo, tío. No, es que normal. Desde luego, no, ¿cómo lo vamos a acordar? ¿Y quién era ese hombre, el Kurt Cobain? Explícanos un poco. No sé, tal vez tendríamos que coger el DeLorean. Sí. Viajar al pasado. ¿Para conocerlo en persona? No, conocerle no, porque... Espera, ¿qué dicen aquí algo? ¿Qué dicen? En esta hermosa fiesta que van a ser sometidos a una prueba de ritmo. ¡Arranca, Valeriano! ¡Piano! ¡Piano! ¡Piano! ¡Piano! Hay que coger el DeLorean, Darío. Claramente. Debemos regresar al futuro. Al pasado. Al pasado. Para conocer a Mr. Kurt Cobain en persona. Para evitar que los padres de Justin Bieber se conozcan. Sí. Así que Valeriano McFly. Vamos a coger el DeLorean. ¿Qué llevaba ya? No, ahora al final ya con basura, ¿no? Pues la basura, toda la mierda que tengamos aquí. Mira, además tenemos las papeleras llenas para que el DeLorean viaje hasta el año 1994, 5 de abril. No sé. Arriba. ¿Cómo con basura? No, tío, sino el DeLorean, ¿no? No, hombre, el DeLorean al final en el 2 no ves que había ido al futuro. En la 2, entonces en el futuro ya había quitado el plutonio y funcionaba con basura reciclado. Entonces cogía el bote de cerveza y echaba la cerveza que quedaba. Hoy estuve en un documental. ¿Qué dices? Bueno, aparte de que la reciclan. Ya sabéis, chavales, reciclad todos. Todos los que nos escuchéis hoy, a partir de mañana reciclan. Reciclar. Y los que no también. Así que en este viaje al pasado, en el que volveremos a tener greñas, iremos sucios, seremos vaqueros rotos, diremos expresiones como la cagaste Burt Lancaster. Hablar de politoxicómano. Hombre, los crunches no iban así, pero bueno, de acuerdo. Yo no vi a Kurt Cobain con ese andar de politoxicómano, pero no sé, así más de, cosas así de los 90, ¿no? De ese estilo, sí, de ese estilo. Esos peinados, tal. 90, 80. No, de edad 90, ya. Bueno, ya. El rollo pelo largo y tal, y el rollo crunch. Pues adelante. ¿Está preparado nuestro DeLorean? El DeLorean está preparado. Pues demos el salto. Primero hay que poner la fecha, ¿no? Los mandos. Ya está, está ahí. ¿Sí? Ahora sí cierra la puerta. Joder, somos geniales haciendo efectos especiales con la boca. No sé cómo no nos va a fichar aquí. Debería ficharnos Illustrial Light and Magic o alguna cosa de esto. Creo que se cerró ya, me parece. Sí, eso me pareció leer esta semana. Qué pena. Con lo grandes que fueron. Pues venga. Cogeremos y empezaremos. Bueno, llegaremos. Arrancaremos, ¿no? Y volaremos. Cogeremos. Porque ahora ya volaba. Es verdad que es el nuevo coche alimentado por basura. Da más energía a la basura que el plutonio. ¿Cuánto estamos desperdiciando, eh? Bueno, ya estamos volando, ¿no? Ya. Sí. Sintoniza la radio a ver si hemos llegado al año 1994. Llegaremos. Año 1900, no sé, yo todavía lo veo todo muy, muy actual, ¿no? Todavía, ¿eh? No, estamos dentro. Bueno, sí, hemos llegado. Esto hay que comprobarlo. Aparca ahí. Sí, no, sintoniza la radio primero a ver si hemos llegado, a ver. Ahí, sintoniza. Las noticias, estos son los años 30, más bien. Sí, encontraron muerto a Kurt Cobain, que era el cantante del grupo de rock Nirvana. Llegado tarde. A Kurt Cobain, ese es otro. La cabeza visible de un movimiento juvenil que busca en la música la evasión y hace frente así a su desprecio por la política norteamericana. Cobain, 27 años, suena eso, ¿eh? Estaba en el suelo de su casa y al lado había una nota escrita por él antes de su suicidio. Una nota y sobre su estómago una escopeta. Con ella se había disparado en la cabeza. Su juventud y el escenario de su muerte le garantizan su paso a la leyenda. La muerte de Cobain tiene todos los elementos cinematográficos de los ya legendarios suicidios de monstruos del rock. Famoso por su imagen de músico atormentado, su cadáver era encontrado por un electricista que hacía reparaciones en el domicilio de la estrella poco antes de las 9 de la mañana de ayer. Parece que Cobain se había suicidado varias horas antes. La policía acordonó rápidamente el lugar, donde inmediatamente aparecieron decenas de admiradores. Su mujer, la también cantante y también adicta a la heroína, Carney Love, y su hija de 2 años, estaban de viaje en California. La madre de Cobain decía entre sollozos que temía ese desenlace. Cobain llevaba 6 días desaparecido. Le advertí que no se sumara a ese estúpido club, decía su madre, refiriéndose a las muertes de célebres figuras del rock como Jimi Hendrix, Jim Morrison y Janis Joplin, todos ellos desaparecidos a los 27 años. Madre mía, ahí os voy a comprobarlo. Hemos llegado tarde. ¿Pero a qué? ¿A lo de Kurt Cobain o a lo de...? A lo de Kurt Cobain. O a lo de Justin Bieber. No, yo pregunto. Vamos a ver. A lo mejor hemos llegado tarde a dos cosas. Ah, espera, que tengo que tenía que buscar a Justin Bieber. Sí, Kurt Cobain, que ya quedó claro que murió hoy. Bueno. Y no lo entiendo, porque hacía tan... 94. También nació en el 94, sí, Justin tío, Bieber. Sí. Joder. Si me dices que nació el mismo día que murió Kurt Cobain, ¡ya, chiflo! La hemos cagado, tío. Nació el 1 de marzo. ¡Ya está vivo! ¡Dios mío! ¿Por cuánto tiempo? No sé, y no podemos provocarle a la madre un rollo de esto, una depresión postparto, para que lo haga en la bañera o algo de esto. Que no me estás muy mal, hombre. Surge mucho. No me estás muy mal, que es una persona. Lo que podemos es... Es una personita. Loco, podemos interrumpir su carrera musical. Seguro que algo se podrá hacer. Desfigurarle la cara. ¿Desfigurarle la cara? Bueno... Ha tenido un accidente en bicicleta y tal, ¿no? Cuando crezca un poco y eso. Madre mía. Pues no lo entiendo lo de Kurt Cobain, porque hace unas canciones tan bonitas como esta, como I Hate Myself and I Want to Die. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es la que suena en aquel bar? Puede ser. Entremos puede ser, con los micros. Venga. Thank you. Madre mía, vaya antro, ¿no? Que bueno, está bien, del tipo que a mí me gusta. El típico no, chunguillo. El típico noventero, ¿eh? Sí, y además se permite fumar dentro. Claro, y no hay horario de cierre. Coño, ¿no está ahí Labra tocando con Cactus Jack? No, creo que te estás equivocando de ciudad, estamos en Estados Unidos. Ah, estamos... No, yo dije que cogíamos el DeLorean para dejar pasado. No, concretamente hemos viajado también a Seattle, también. Sí, sí. Somos la hostia. Sí, chaval, es un viaje espacio-temporal. No, ya veo, ya. Déjaselo a Doc, todo. Déjalo todo en manos de Doc. No, Valeriano Doc. Valeriano Doc, me dejas flipado. ¿A que sí? Pues nada, Valeriano, sé que este tema te va a gustar porque es una versión de... de Bowie, ¿no? Let's Dance. No, es eso. Imaginaba. Pero bueno. Qué bueno, todo el mundo conoce, ¿no? De concierto del Unplugged. Concretamente, me parece que se la palmó justo antes de que saliera este disco, o justo cuando estaba saliendo. Sí, un disco a título póstumo. A título que se forraron los demás. Ya, directamente al número uno de esta norteamericana, británica, la de todo el mundo. ¿Tiene alguno? ¿Hijos, hijas? Sí, no he visto las noticias que tiene una hija. No sabía. Francis Bean, o sea, de Bean de... De Favita. Francis, cojonudo. Francis Bean Cobain. Love. O sea, Francis Bean Cobain Love. La madre que los parió. Bean Cobain, ¿cómo puedes... es que cómo puedes hacerle esa puta trufa? Yo qué sé, tío. ¿También la tuvo a título póstumo? No. Tenía 2 meses, no sé cuánto. Bueno. Hijo de puta, se suicida teniendo una hija de 2 meses. La verdad es que... Bueno, en fin. Problemas de dinero no lo dejo, eso desde luego. No, ya. Su padrino es Michael Stipes. ¿Ah, sí? Sí. No tenía ni idea. Se lleva muy bien. Iban a hacer una colaboración antes de que la palmara. O sea, después de... antes. Pero la palmó, digamos, ¿no? Qué grande, pues tendremos alguna de Rem, ¿no? Para esta noche. No. Una versión de Rem que le haya dedicado a... Pues no había ninguna, creo. Por ejemplo... Seguramente la de... ¿Cómo se llama esta canción? La de... Que dedicaba a un amigo suyo que se había suicidado, pero no creo que fuera este elemento. Porque fue bastante posterior, me parece, la canción. No, entonces vamos a poner a... The Man Everybody Who Sold Heart. The World. The Man Who Sold the World. Okay. Y luego empezaremos con las versiones también. Una original y otra versión. Mr. Version. We passed upon the stairs, spoken walls and well, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died face to face with the man who sold the world. seguimos en nuestra aventura. Sí. Valeriano Doc. Estamos aquí en el pasado. En el pasado. En el pasado. El pasado que nosotros vivimos. Tenemos, podríamos... que, tenemos que tener cuidado de no encontrarnos con nosotros mismos. Ya, ¿eh? Y darnos vergüenza ajena de la ropa que llevaríamos puesta. Yo estaría en Trubia ahora mismo, estaría seguramente durmiendo, así que no pasa nada. No te preocupes. ¿Cuántos años tendríamos de estar? ¿11? 11, 11. Joder, éramos unos... unos pinines. Pinines. Totalmente. Me estoy preguntando si de aquella ya conocería a Robe. Creo que no, o sea, todavía no. Yo me acuerdo. ¿Qué copia, Robe? Llámanos. Robe existe, no es un ente que esté aquí. Un amigo imaginario. Pero lo está escuchando, ¿verdad que sí, Robe? Sí, sí. Llámanos si es así. No, estaría, estaría bien. Hombre, yo no sé, con 11 años, bueno, con 11 años ya. Claro, es cuando haces la comunión y todo eso, ¿no? O sea, sí, es cuando te empiezan a salir los pelos en el juego, ¿no? No sé, no me acuerdo, tío. ¿No? Del momento exacto no me acuerdo. Igual un día de repente ahí... y de repente salen todos... Generación espontánea. Una mata. ¿Y esto? Va poco a poco, ¿eh? Coño, ya lo sé. Me imagino. Me imagino, dice. ¿No eres consciente de ello? No me acuerdo, pero vamos, es lo normal, no te va a crecer... De... Si no, vamos, menudo chollo para los calvos, ¿no? Algo habría ahí de alguna enzima pues que sí, se echaría y... ¡pum! De hecho, yo creo que Jota la ha usado, ¿eh? Sí. ¿A qué sí, Jota? Bueno, decir que podéis, que estamos en Radio Cuca 107.3, que si nos había olvidado decirlo, que son las 12:30 de la noche del 6/4/2013. Pues si acaso esto es algún, nos escucháis en algún no directo. O sea, algún... esto es en directo. Si es 6/4/2013 a 12:30 de la noche... es un directo. Si no, no lo es. Si no, es un grabado. Efectivamente. O sea, algún productor radiofónico nos quiere contratar para hacer un programa de su emisora. Está dando, ¿no? Está la cosa tan sobrada que yo creo que nos va a fichar ya. Bueno, hombre. Nosotros tenemos gracia, Diego. Sí, sí. No te digo que no. Hay que pero... ser optimista. Allá. Vamos a por ella, a por todas, ¿no? Sí. En fin, vamos a poner otro tema de Nirvana. Y después ponemos su correspondiente versión. Muy bien. ¿Sí? Vamos a poner el Lone Chat de Nirvana. Y luego... su correspondiente versión de Murder by Death, que es un grupo que... no conoce ni su puta madre. Exactamente. Pero la versión me hizo bastante... me pareció curioso. Digamos, me pareció bastante interesante. Pues dentro canción, ¿no? Dentro canción. ¿De algún tema de Nirvana? ¿Nos contarás ahí media vida, Diego? No, media vida no, pero... ahí. ¿Para qué me hablas? Que se lo conocía yo o algo, sí. Tú eras íntimo amigo de... íntimo amigo. Del Curco. Y de Kurni ahora, que ella y yo colega, ¿no? Claro. Estoy a ver si me queda algo de la Unión Centro que tendrá. Sí. Dígate a su hija. No sé, un poco justo, ¿no? Ahí. Dos años con... no, la misma edad que Justin Bieber, o sea... 21, Diego, puede ser. En fin. Vamos con el temazo. Turn it off. Another Bite the Dust. Qué poco serios con eso de verse en letra. Un poco más... Muy más informal, es igual. Es un poco más sórdida. Más oscura. Dentro de lo demás todavía. El presente que acabamos de hacer ahora de repente, el legado de Nirvana. Sí. ¿Qué te pasa, Darío? ¿Te has quedado ahí? Me he quedado. ¿Te has quedado pillado? Sí, totalmente. Totalmente, no sé en qué estaba pensando. Estaba pensando en... No. Correcto. Estaba pensando cómo... ¿Qué preguntarte ahora mismo para que me empieces a hablar de Nirvana? Porque yo no, yo no soy ni tampoco un erudito de la temática. O sea, no te pienses tú que voy a empezar yo ahora aquí a alargar como si fuera ahí. Y ahora te voy a poner... Además te voy a poner Buffy Winsett. ¿Y por qué se suicidó a este hombre llamado Kurt Cobain? Eso solo lo sabe, yo qué sé. Supongo que, bueno, suposiciones, ¿no? El rollo este suyo de antisistema y tal, que... Claro, pero que cuando se vio todo envuelto en el sistema, que él era parte del sistema, él era el sistema prácticamente, porque era la última puta moda de Estados Unidos, de musicalmente, ganaba pastísima, o sea, entonces dijo, me cago en la puta. Entiendo. Dijo, pues que no más fácil, me pego un tiro aquí en la cocina. Pero no era feliz estas cosas. Me imagino que no. No. También dicen que la Cuny López era la tía con la que estaba. Se sigue estando por ahí, vamos, ¿no? La tía. ¿No se iban a suicidar juntos? Los cojones. O decían los mitos por ahí de que... Los cojones. ¿Cómo se le iban a llevar a la tumba juntos los dos? los cojones. Por un lado me alegro por su pobre hija, porque no era plan... Hombre, la hija esa no iba a faltar nada. Si su padrino es Michael Stace, no le iba a faltar nada. Sí, es verdad. Seguramente hubiera estado mejor con él que con la cabrona esa. Pues probablemente. Que a las semanas aparecían unas fotos suyas en el New York Post. Es que al parecer le ponía los cuernos también con su gente de su banda. Y luego a las semanas de suicidarse, creo que aparecían unas fotos de ella en el New York Post con un cantante o una guitarra ahí en la cama, o no sé qué rollo también. Siempre de... O sea, living la vida loca total. Claro, que esa tía siempre ha sido una living la vida loca. Hay un vídeo de ella y una entrega de premios con un pedal que no veas. Bueno, no creo que Coben esto le hiciera mal tampoco, ¿eh? Hostia, yo no lo vi. O sea, el tío se pedía los pedos que quisieras y tal, pero no iba haciendo el ridículo. Ya sabes que los genios estos de la música son... O sea, este coge y dice, pues no voy. Y ya está, no coge esta otra pared allí. Es que lo vendía en YouTube o por ahí. Y llegó un ciego que, vamos, esto que daba puta risa y puta pena. Y dices tú, ¿y tú tienes una hija pequeña que te estará viendo en casa? Bueno. ¿Pero lo dices por Kurt Cobain, por Courtney Love? Por Courtney Love. Kurt Cobain no, Kurt Cobain, joder. Era un tío normal que no se emborrachaba, no tomaba drogas. No, no, todo lo contrario, pero seguro, sí, que, seguro que era un vividor follador. En su intimidad. Ya, claro, nunca delante de... Es un tío estos raros así de... Bueno, hace de 5 minutos hemos leído que vomitaba en todos sus conciertos. Vomitaba antes de sus conciertos por los nervios, joder. No, no quiere decir que vomitara porque... ¡Voy a vomitar, tío! ¡Tengo un concierto! Joder. Bueno. ¿Qué te pensabas? Es curioso eso. Vomitar antes de los porque conciertos. Porque era un tío muy... Bueno, dicen, yo qué sé. Nervioso, inseguro. Sí, claro. Ya. Yeah. No sé, también hemos leído por ahí que joven trabajó de monitor de natación. Uh-huh. En la piscina ahí del pueblo, donde nació. O sea que tan raro no sería, joder. Bueno, pero ahí debajo pone que... Que cuando era niño, Cobain tenía el set de batería de Mickey Mouse. Ahí está la clave de todo. Es toda culpa. ¿Coincidencia? Puto alrededor. No lo creo, amigo. No. Desde luego que no. No, no, Valeriano Doc, te he visto ahí que has dado la clave. Has visto la frase. Claro, tío, esto fue ahí, vamos. Visto y no visto. Fue flor de unos años. Pues sí. Uh-huh. Las grandes, o sea, las estrellas más brillantes duran poco tiempo. Claro, eso dijo... ¿eh? Eso dicen nadie, eso lo dicen, o sea, los astrofísicos. Las que se queman demasiado. Esto es como... una cerilla. Tú me vas a empezar con la teoría de cuerdas y cosas de esas. Sí. Y los quarks y los... Y los funs y los rooms y los muones y los letones y los... A los letones no. Sí, no, creo que sí, que hay una partícula que se llama así, ¿no? Joder, vuelve Punset. Dejémoslo. Dejémoslo, dejémoslo. Bueno, como habéis escuchado, esta es la versión anterior de Lunch at... Era de Murder by Deer. Y yo tengo una gran duda. ¿Me la resuelves? Dime. ¿Por qué eligió el nombre de Nirvana para... No, no lo sé, no lo he investigado. ¿No lo has investigado? No lo he investigado. Ha faltado ahí un pequeño trabajo de... De investigación, sí. Pero es que esto no está preparado más que lo básico. Ya, la música. Ya. Sería budista el tío, ¿no? Eso sería si el programa fuera. Vamos a hablar de Nirvana. Hemos traído aquí a un tío que sabe mucho de Nirvana. Ah, y entonces le podrías preguntar, pero he dicho, no, vamos a tener una especie de Nirvana y le vamos a poner su música. Oh, la opción es documentarse antes. Documentarse antes, claro. Pero bueno, eso para el próximo día, cuando hagamos un especial de Oasis. Antes muerto, ¿verdad, Diego? Sí, sí, sí, sí. Yo veo que tendrás que hacer tu propio programa, Darío. Venga, vale. Ahí. Oasis no entra dentro de el estilo valeriano. No. Bueno, venga, pues... De pero bueno, tú sabes cómo va esto de... Sí. Sí, hombre, sí. No, pero algo más de Zeppelin, algo más que yo pueda entrar ahí a comentar. La saco. Claro. Que me has pillado, en fin. Traspuesto con Kurt Cobain y sus... Pues vamos a poner otra vuelta al pasado. Vamos a poner de Nirvana Polly, que es una canción... ¿De Polly Díaz? No. ¿No? Polly de Polly, ¿no? Pone ahí, si lo leemos así tal. Bueno, sí, tiene razón. Que va sobre una historia que leyó en el periódico con un tío que secuestró a una chica porque la encerró. El rollo es porque la amaba mucho y tal, entonces ella... Esta canción es como lo que le diría el secuestrador a ella, ¿no? Es una... Ajá. Declaración de amor de un secuestrador. Bueno, espero que la chica tuviera síndrome de Estocolmo, porque no, no lo sé. El hombre se iba a ir bien jodido para casa. Bueno, para casa. No sé cómo acabaría la historia, no lo sé. Yo sé que esta canción está basada en eso. Y luego vamos a escuchar la versión de Amanda Palmer, que luego hablamos de ella, porque ahora mismo no me acuerdo muy bien. O sea, sé que tocaba en un grupo, toca en un grupo que se llama Dresden Dolls, me parece que es. Mal. ¿Por qué? ¿Para qué dices que lo sabes? Ponlo. Hablas de ella Hablo y de... nadie se entera de que no tienes preparado. Tío, pero ¿no? ¿Qué más da? O sea, que sí, que es para cuatro amigos. Si son, si la tía esta tampoco la conocen cuatro. O sea, que el grupo este se conoce. Me parece que se llaman Dresden Dolls. Bueno, seguro que ya los, no los está escuchando, ¿no? Es ella tocando el piano y un batería. El otro, el otro chico. Y hacen así un rollo. Al principio cuando empezaban a tocar rollo obra de teatro con música y tal, o sea, ellos tenían sus colegas haciendo obra de teatro y ellos tocaban. Y su rollo es muy rollo, lo llaman cabaret punk, así un rollo raro. No, está curioso, podéis bajar ahí de... en YouTube, bajar, ¿no? Ver vídeos de ellos y está curioso la música. Porque claro, un piano y una batería es un sonido y... está curioso, está curioso. Un día pondremos algún tema de ellos. Muy bien. Dresden Dolls, nunca que se llamáis. Si no, buscad a Amanda Palmer y lo encontráis a la chica esta. Vamos a poner Polly de Nirvana y luego escuchamos la versión de Amanda Palmer. Que como me queda Amanda Palmer. Amanda Palmer. Palmer. Yeah. ¿Próximo día hacemos el programa en inglés? No. Dentro Polly. Polly wants a cracker. Think I should get off the first. Thinks she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, haven't seen let me clear dirty lanes. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Got some rope, haven't told. Promise you, heaven true. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Pauline wants a cracker. Maybe she would like more food. Ask me to podido ir. Esta era la versión de del Unplugged, ¿no? Sí, porque había aplausos, así que había había aplause. Aplause, aplauso. Aplauso, aplauso. Aplauso, aplauso. Es recordatorio para saludos para Robe, ¿no? Aplauso. Saludos para Robe, sí, que nos conocimos aplauso a los 10 años, importante dato. Hombre, pues ten cuidado, a ver si te vas a encontrar otra vez. A ver si me, a ver si me encuentro aquí ahora. Igual nos conocimos esta noche. ¿Qué sabes? ¿Qué más era eso, eh? En fin. Corramos un estúpido velo. Por cierto... vas a encontrarlo ahora cuando él tiene 11 años y tú tienes casi 30 ya. Queda muy raro. Voy a decirle, hijo mío, no estudies informática. No tendremos futuro. Vete de este país. No, no, no. Estudio informática. Te estudio informática. Digas, Sí, eso es cierto. Es el único inteligente del grupo. Claro. Hombre, a mí sí me invitarán a ir. No a irme porque ahí me están invitando ya, pero sí. Ahí. Bueno, Robe, ya sabes lo que tienes que hacer. Invita a tu amigo Sánchez a. No, no, pero ir. A currar, hombre, no. A ir me invita, claro, ya sé que a ir y volver, ¿no? Claro, ir, volver, quedar. Sí, Robe, te hace un hueco. Voy para allá, mientras le pegas dos hostias aquí a nuestro amigo Benjamín, Benjamín Gato. A Alemania, ¿no? Ahí a. Vaya, vaya, hablando de Alemania, vaya fotos que han salido ahora de la Merkel ahí en bañador. Sí, en bañador, en bañador. ¿En bañador? En bañador, ¿no has visto? Sí, en bañador, sí. Ah, no sé, pues no he visto otras. ¿No has visto otras? ¿Cómo ha salido en otras? ¿Bolas? Sí. ¿Qué dices, tío? O eso es lo que me pareció ver. Pues yo pensé que decías en bañador. ¿Tú crees que te oh, no sé, tío, yo vi unas en bañador, no sé cuáles viste tú. Por favor, haber visto Valeriano, ya. Si habéis visto unas fotos de la Merkel en bolas, A ver, no sé, Robe dice que no las ha visto, está allí, ¿eh? Si no las habéis visto. Ah, de jovenzuela, en bolas, de jovenzuela, sí, de verdad. Mejor no las veas. Sí, efectivamente, eso es lo que iba a decir yo. Si no las habéis visto, o sea, no las busquéis. Las que viste tú eran en bolas, ¿no? Sí. Pero de joven. Sí. Es que estaba en plan Ibiza o algo esto. No lo sé, porque eran tres tías y no sé cuál era Merkel, la verdad. O sea que no se parecían nada. No, no mucho. Vale, vale. No, me ha parecido curioso eso. Pero bueno, como no sé, yo vi las típicas de bañador que está bañando ahí, que ahí como. Está como que se expande, ¿no? Está en el agua y según va entrando, como. ¿Ah, sí? Sí, sí, es muy. Más o menos. Pero esas son recientes, supongo. Sí, sí, de vieja. Ah, de, bueno, de, claro, claro. No, no, las que dices tú en bolas, cuidado. Eso. Dice que se sabe cuál es de sobra, no tengo ni puta idea, yo no las he visto. Pues ni idea, no sé. Tampoco me paré mucho a mirarlo, ¿eh? Por favor, si. Los que las habéis visto, sí, llamadnos. Enviando las fotos a la radio y nos la describís. Efectivamente. El número de teléfono. Bueno, vamos a recordar otra vez. Estamos en Radio Cuca. Es la 1 menos 5 de la mañana. 6 del 4 de 2013. 107.3 de la FM. Estamos en Oviedo, Radio Cuca. También en radiocuca.org. Si queréis escuchar la radio. Y en el número de teléfono es 985-29-8137. Repito, 985-29-8137. Por si queréis llamar. Y creo que os podremos pasar la llamada. Sí. No, y si no, lo intentaremos. Aquí dicen que no llaman porque nunca las pasamos bien, bien, bien. Inés llama. Que ahora sabemos, en teoría. Pero bueno, si no, continuamos con las canciones, esto no pasa nada. Porque vamos a tenemos que poner la versión de Rey, de Polly. De Amanda Palmer. Por cierto, es cierto, que todavía no habíamos entrado. Nos enrollamos como persianas, ¿eh? Somos ya aquí. Te digo, macho. Pues venga. ¿Dentro Amanda Palmer? Dentro Amanda Palmer. Y fuera, y dentro. Y fuera. No, en serio. Dentro canción. A cracker. I think I should get off her first. I think she wants some water to put out the blowtorch. It isn't me. Have a seat. Let me clear dirty wings. Let me take a ride. I want some help to please myself. I got some rope I haven't told. I promise you heaven true. Let me take a ride. Cut yourself. I want some help. Would be nice for a few. myself. Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. It's me, I'm a seed. Let me clear dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some help. Haven't told. Promise you. Heaven's true. Let me stick around. Catch yourself. Want some help? Y con todos ustedes, Amanda Palmer. Sí, señores. Amanda Palmer. Venga, tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Esta es la nuestra. Venga, le doy. Espera, que no he colgado. Espera, tranquilo. Cierto. A ver, ¿sí? No, esto no es la pizzería. ¿Qué? Madarenas. Vamos a ver si pasamos la llamada. A ver. Venga, va. Espera, tranquilo, no hace falta darle los tres a la vez, Darío. Espérate un momento. Uno, vete dando tranquilo de uno en uno, si no pasa nada, joder. Inés, ¿nos oyes? Bajito, ¿Pero nos oyes? Pero algo os oigo, sí. Venga, pues de puta madre. ¿Ahora nos oyes más alto? Sí, ahora sí, ahora sí. Se distorsiona quizás un poquito. No, pero esto no hace falta moverlo, yo creo, ¿eh? Bueno, pero es para que nos oiga más alto. ¿Nos oyes bien? No? Sí. Nosotros te oímos a ti también, perfectamente. A ver, habla tú. Hola, hola. Nada, está diciéndome Robe que sí, que funciona, que se oye perfectamente. Muy bien. Estoy aquí tocando los botones y ya. Bien. Bueno, pues es la 1:00 a.m. ¿Qué vas a comentar? La reflexión de la 1:00 a.m. ¿Verdad? Efectivamente, no. Simplemente. De la 1:00 a.m. Vamos a hablar de la foto de Angela Merkel, supuestamente de vacaciones con dos amigas. Espera, que lo pongo en plan épico. Lo pongo en un plan épico. Total. Continúa, pues, sí. ¿Hablando o estáis haciendo algo raro? No, te estamos escuchando. Vamos a hacerte una entrevista en directo. No, vale, que va a hablar de lo de la foto. A ver, comenta. Ah, bueno, lo de la foto. Claramente, de la que miras la foto, se supone que la Merkel es la mujer más de la izquierda, que no estaba tan mal ni daba tanto grima. Darío, no digas tonterías. No, es que si no me acuerdo, la verdad. Que en realidad era alguien que se le parece y que ahora han sacado esa foto, pues, por hacer la gracia. Ella ha desmentido. No se ha pronunciado al respecto. ¿No se ha pronunciado? No. El otro día han sacado también una foto del Daddy Yankee ese besándose con un tío. Y dicen que no es él. Bueno, él dice que no es él, claro. Hombre, por supuesto que va a decir. Sí, bueno, pero como comentan por Twitter, a ella le gusta la gasolina y a él también. No, a él la manguera. A él la manguera, cierto. Qué bueno. Bueno, pues te vamos a hacer una entrevista a ti, Inés, porque nuestro amigo Valeriano McFly no se ha aprendido el guión. McFly. Y no traje guión, pero aquí canciones hay, las que quieras. Sabemos que tú eres una gran fan de Nirvana, ¿verdad? Bueno, tú eres más de los Ramones. ¿O no? Más bien. Ya, bueno. Coméntanos. Va a usar Google, va a usar Wikipedia, va a usar lo que quieras. ¿Por qué Nirvana se llama Nirvana? ¿De dónde viene el nombre? Pues evidentemente de Nirvana, no mira. Porque estaban un día aburridos. Y pensaron. Y dijeron, llamémonos Nirvana. O, por ejemplo. Busca por internet. Kurt Cobain estaba muy interesado en las filosofías orientales. Ah, eso ya me pega más, sí. Sí. Y cuando se estaba rehabilitando, estaba viendo un programa budista. Pero eso fue antes de que. La palabra Nirvana le gustó. Y. Dicho y hecho. Sí. ¿Lo has inventado o es real? No, es real. ¿Es real? Es real. Lo leí en un libro que creo que tiene Valeriano Sánchez. Valeriano Sánchez, este melón que tengo yo aquí a mi derecha. Sí. Izquierda. Pero no puedo retener tantos datos. Yo tengo, o sea, tengo la cabeza adaptada. Evidentemente, si nunca te llegas a leer el libro, es imposible que retengas los datos. Solo tiene 40K de memoria. Mira, mira, acabo de encontrar un dato de la Amanda Palmer, esta que me parece muy curioso para Darío. ¿Sí? Que ha sacado un disco en 2010 en su carrera en solitario, que es un disco de versiones de Radiohead tocadas con su ukelele. Madre de Dios, que puede salir de titulado ahí. Amanda Palmer performs the popular hits of Radiohead on her magical ukelele. Bueno, pues luego para finalizar, la mujer es que lleva las cejas tatuadas como con una frase. ¿Ah, sí? Sí. La madre que la parió. No sé, yo aquí en la foto que tenemos es de perfil, con lo cual no lo vemos. Y sí, vestida de payasa también. Amanda, no sé, es que yo cuando escuché lo de... No se me acuerdo. Amanda Seyfried te pusiste a buscar. Amanda, Dios mío, Amanda Palmer, perdón. Amanda Palmer. Claro, dije yo, Amanda Palmer, aquí hay que ver quién es Amanda Palmer. Y con el y dentro y fuera, dije yo, esta tía tiene que estar tremenda. Qué va. No, la verdad es que no. Bueno. La verdad es que no comprobamos que... No, que no. Sí, verdad, está tatuada. La tía más rara, parece élfico. Está tatuada, sí. No son letras, son como dibujos, ¿no? Será élfico. No, yo creo que esto no es rollo de espino. A ver. ¿Pero cómo te puedes hacer esa avería en la cabeza, Dios mío? Bueno, cada uno tiene los gustos que tiene. Este parece el ruido de espino, la de la derecha y la de la izquierda, no sé, un dibujito. Bueno, igual simplemente es un dibujo, no lo sé, se depiló las cejas y luego se pintó... Ya, es que el mero hecho de depilarse las cejas, eso queda un mogollón de raro, es un tío. Poco raro, sí. Pero bueno. Es verdad, es que las tiene distintas. ¿Es que se las cambia o qué? Yo creo que se las ha pintado, ¿eh? Yo creo que se las pinta, ¿eh? Depiladas y cada poco se pone una cosa ahí. Claro, debe ser que se las pinta. Solo esto escriben con matutano. Sí, sí, mira, es verdad. Aquí es otra cosa, es otro rollo distinto. Ese es el más bonito, la verdad. Y aquí parece que se ha cortado para hacer un clon. O sea, que esto que es un híbrido entre... Oh, no, es que a Justin Bieber le han hecho un... Tía puta. No, que a Justin Bieber le han puesto los ojos de la tía esta. ¿No te das cuenta? La verdad. Sí. Queda gracioso. Oye, ¿y sí, es una página web que yo creo que consiste en eso? No sé. Animados y todo. Un GIF y todo. Yo creo que es una página web que se dedica a poner los ojos de esta en cara de los famosos. Bueno, como esa que hay de Steve Buscemi, no sé si la has visto. Bueno, nos estamos yendo del tema. Sí, la he visto. Nos estamos desviando del tema, sí. La entrevista era muy interesante. A mí me gustaría saber otra cosa muy importante. Y a ver si lo sabes contestar. Porque si me contestas esta pregunta ya es... Vamos, eres una biblia andante. ¿Por qué se suicidó el señor este... Partiendo Cobain. De la base de que hay teorías que dicen que no se suicidó, sino que lo mataron, es imposible saber por qué se suicidó. Yeah. Hombre, yo creo. Yo también oí la vez que estaba en Marte. Estaba en Marte, ¿qué? Sí. Kurt Cobain se había ido con Michael Jackson. No, tú ya pasas de lo de que le mataron, sino que directamente no está muerto. No está muerto, en realidad no está muerto. Se fue a Marte con Michael Jackson, con... No, pues le llevaría a esta tía, porque vamos, voy a caer aquí. De marciana. Cierto. Se fue con Michael Jackson, Michael Jackson pilló el último tren. Este hombre, joder, el rockabilly más famoso de la historia. Si está aquí Jota diría loquillo. No, sabemos todos que no es así. No, hombre, no, este hombre... ¿Johnny Cash? No. Ah. ¿El rey? Ah, Elvis, joder. Elvis. El rockabilly más famoso de la historia. Elvis también. Joder, ¿es el más famoso de la historia o no? Hostia, tío, teoría es el padre, el padre del rock, ¿no? Pero bueno, el que más lo promocionó, lo vendió así, lo hizo comercial, ¿no? Pues eso, no pegas hostiazos en la mesa, que se unan mucho, ¿eh? Tenemos los micros muy altos. Pero pues sí, en realidad no te acuerdas del nombre de Elvis. Se fueron todos con Mr. Spock a Marte. ¿Sí que? No, sigue. Yo estoy aquí, estoy expectante. Y cuando queramos vamos a hacerles una visita. Ah. Nuestro DeLorean viaja en el tiempo y en el espacio. O sea, joder, ya es la hostia. No, estaba esperando, digo yo, a ver por dónde tira ahora. La próxima semana haremos una entrevista en directo. ¿A qué? A Michael Jackson. ¿Sí? Sí. Hostia, eso promete. Eso promete. Eso lo tenemos que preparar antes del viernes. No como este. Quedamos el martes. No como el de hoy. Para pensarlo. O sea, el de hoy ya lo hemos preparado. Yo lo he preparado yo hoy, pero de milagro, ahí por la tarde. Tiki, tiki, tiki, tal, rápido, pero. Muy bien hecho. Eso no se dice. Eso no se dice en antena. Claro. No, eso me da caché porque dice, hostia, se ha preparado esto en un rato por la tarde, porque no toda la tarde, porque yo fui a entrenar ahí por la tarde a las 6:00. ¿Eh? La verdad es que podrías haberme dicho, Darío, prepara algo. Hoy me está rascando las pelotillas toda la noche. No sé, como no respondías tampoco. Deberíamos dejar la conversación ahora ya y podríais poner una canción de Nirvana. Sí, yo creo que sí. Quedaría espectacular. O podemos poner una de Rem, ya que es el padrino de su hija. No, lo siento, va a ser todo Nirvana. No, o sea, por el final, Nirvana. Que vamos a hablar de... Para que lo sepáis ya. No desveles Bueno, tampoco. Si quieren saber las cosas, que se queden hasta el final, final, ¿no? Efectivamente. Sino que se lo bajen. Pero es claro. Que vuestro final puede ser eterno. No, hoy vamos a acabar pronto, como muy tarde a las 3. Muy, muy temprano, sí. Como muy tarde. No, está muy claro el final. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de efemérides y tal, de hombre, recuerdos. Viendo por la canción que yo solamente te digo, Darío, que nos yo quedan... creo que antes de las 4 no acabamos. Pues venga, tío, menos rollo y vamos para allá. Venga, va. Hola. Bueno, Inés, ha sido un placer tenerte en antena. Espero que repitas algún día más. Sí, por cierto, ahora tenemos 3 micrófonos por si te apuntas. Ya, hoy estaba en puesto 3. ¿Eh? El viernes que viene ahí estoy. Muy bien. Espera, vamos a comprobar, a ver. ¿Sí? Sí, funciona los 3. Funciona los 3, perfecto. Pues nada. Hoy podemos haber hecho aquí un debate. El debate a 3. Debate en profundidad. Sí, podemos entrevistar. Si quieres, busco a quien entrevistar, Diego. No sé de qué. Mira, podríamos haber traído a mi amigo Rodri, que está aquí en Asturias, y le podríamos haber entrevistado qué tal iba su carrera musical y que nos pasara algún tema. Que nos llame, No, pero estará durmiendo. Tu amigo Roda, ¿quién has dicho? Tu amigo. Mi amigo Rodri, que nos pusiera algún tema suyo. Venga, poned un temazo de Nirvana. Venga, va. Todos. Pues un saludo. Hola, muchas gracias por llamar, Hasta luego. Hasta luego. Pues eso, vamos a poner otro tema de Nirvana. Vamos a poner Rape Me. Mensaje claro, directo. Hombre, y contundente. Contundente, vamos. Eso. Sí. Las ideas claras. Pero por favor. Con protección. Siempre que hagáis esto, hacedlo con protección. Que quede claro, vamos a viajar al pasado para escuchar Rape Me. Viaja al pasado. Tío, va a cenar otro chico. Relleno de jamón. Volvemos al presente para escuchar una versión que no he podido encontrar de qué grupo es, pero me ha hecho mucha gracia. O sea, es movidita, rollo bueno. Ska, de esta misma canción. ¿Eh? Con lo cual no pega nada. Dices tú, hostia, todo pues rollo, sí, un rollo ska, sonará un poco extraño, ¿no? Sí. Bueno, tiene un toque al final ahí de tiri, tiri, tiri, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con la canción, pero es graciosa, o sea, a mí me gustó mucho. Pues venga, dentro canción. Bailemos el bimbo. Bailemos el bimbo. ¿Sí? Básicamente esto es una fiesta de escritorio. Bueno, esta canción que sonaba a rollo de orquesta fitoriana, con la cual nos ha deleitado el señor Valeriano Sánchez. No, que ya llegan las fiestas de Praga, ya, en breve. Ya. Pues sí, dentro de poco nos llegarán fiestas de Praga en las que podremos hacer culo esquí, porque a este paso nevará en verano. Nada. Viendo cómo está el tiempo. Ya no, bueno, no nieva más, ya. Se lo preguntamos a mi amigo Rodri, el meteorólogo. Ha predicho que este año nevará. Amigo Rodri, vale para todo, tío. ¿Es taxista o qué? Es DJ, taxista, meteorólogo, conductor de trenes. Aparca aviones en sus ratos libres. Hace de todo. No, está bien, está bien. Multifacético. Profesor de Snow. Es polifacético, ¿no? Sí, multifacético. No sé si multifacético existe. Búscalo en la RAE. Luego. Bueno, veo que te ha gustado esta versión ahí de... Sí. Esta canción no era la que sonaba también en lo que cambió de policía cuando entraron en el bar gay. Estaban ahí... Pues no recuerdo, la verdad. No recuerdo... Si no, se parece bastante. Lo que Academia de Policía, la verdad, que es una peli que debería rever porque no me acuerdo absolutamente de nada. Revisionar, ¿no? Revisionar, sí. Rever. Yo, eso es bonito. Rever. Bonito palabra me tienes que poner aquí. Porque en un momento cada uno... En fin, vamos a poner About the Girl. About the Girl. Pero no es la versión del Ampla, es la versión del disco. Pues venga. Y dale caña. Y volvemos al pasado otra vez. Y luego escucharemos la versión de Cibo Matto. Que no los conoce tampoco ni su puta madre. Creo recordar. Es que esto fue ahí todo. Pam, pam, pam, pam. Que son japoneses, son dos japoneses, me parece. Ay, Dios. Es una versión bastante curiosa, sí, es peculiar, ¿no? Vamos a escuchar primero el original y luego ponemos la versión. Y luego prepararos para escuchar Nirvana en versión Dragon Ball, ¿no? No. No. Vale, es más normal. Venga. Va dentro. Sí, Bueno, pedimos perdón. Sí, por dejarnos los micros abiertos. Si a alguien le pitan los oídos es porque, o tiene roja las orejas, es porque estábamos criticándole. No, que va, nos estábamos criticando, era todo. Hombre, sí, sí que estábamos criticando. Tú decías, ¿no tienes una canción de no sé qué? Y una canción de no sé qué. Ya, ya, ya. Y lo que vino después, cuando nos dimos cuenta por fin de que... Pues no me acuerdo de qué estábamos hablando. Sí, no te acuerdas, no te acuerdas. Claro, claro, claro. En fin. Estábamos criticando al Valeriano ausente. Ese cabronaco que nos ha dejado hoy vendidos. Hoy que teníamos Valeriano tres micros. C. Valeriano C, sí. CS. Era como las países que era Melsi. Este es Val-si. Val-si. Val-si. Val no. Val no, no. Pues eso, que lo sentimos mucho, que se nos ha ido. Es que claro, como manejamos entre dos. Claro. Pues una vez. Lo maneja Diego y yo miro. Y a veces tú también lo cierras, entonces ahora nos despistamos. Claro. Yo soy el encargado de encender la Audacity, ¿verdad, Diego? También. Tiene el hombre ordenador enfrente. Oye, pues enciende el ordenador, pero nunca enciende la Audacity para grabarlo. Bueno, sabemos que Jota no está grabando y... Esperemos. Y si no, pues oye, ¿qué se va a hacer? Medio programa fuera. Sí, además creo que empezamos bien, porque nos falta un trozo, pero empieza con una canción de Nirvana, o sea que... Sí, queda ahí. Claro. El especial de Nirvana queda especial de Nirvana más que nunca. Efectivamente, efectivamente. Perfecto. Nos falta el primer trozo ese, que fue muy bonito, fue muy... Muy, muy improvisado. Muy improvisado, sí, desde luego. Como todo en esta antena. Pero bueno, seguimos aquí en el 107.3 de la FM, de la frecuencia modulada, queda muy pro decir, de la frecuencia sí, modulada. La frecuencia modulana. Modulana. Modulana, ay, modulana. La modulana, ay, ay, ¿de ay, qué ay, pueblo ay, es ay, esa? ¿Eh? ¿De qué pueblo es esa? Pues de Módula. De Módula, sí. Ay, modulana. ¿No conoces el pueblo este Módula? No, no. Hostia, tío, si es un pueblo mítico. Bueno, fue, deja de inventar. Fue estos que en los años 80 se... 70, 70. La matanza de... No. ¿Cómo se llama? Hubo tiros porque... Sí, también. Porque querían inundarlo con un embalse. Y estuvieron... Bueno, los habitantes se fueron hasta Madrid allí a protestar. A tiros no. Fueron a protestar, una protesta. Sí, protesta sí. Pacífica de estas que hace la gente. A tiros, ¿no? Estuvieron a tiros, van a hacer una propuesta pacífica. Las pacíficas no son a tiros, tío. Ya me imagino. Fueron a Madrid ahí a protestar. Ama Madrid. Y al final nada. Ama Madrid. Bueno. Y al final nada, se inundó. Se lo llevo el mar. Al final tiene que haber pegado más tiros. Sí, efectivamente. Al final las cosas... Las protestas pacíficas está muy bien para Gandhi, para estos señores, pero... Si quieres arreglar algo... Porque aguanta, ¿no? A tiros. Bueno, nos comentaba aquí Rob en el chat que él conoce a Ciego Mato. Yo no lo conocía más que de hoy. O sea que él, si nos puede comentar algo más durante la canción, nosotros lo comentaremos. ¿Eh? Efectivamente. Sabemos que son dos japonesas, yo solamente sé eso. Una es modulana también. Una es modulana, sí. Y luego a partir de ahí ya, pues, lo que quiera es expandir de conocimientos hacia nosotros, nos vendrá de puta madre. Pues venga. Venga, Robe, coméntanos algo. Bueno, vamos a poner la canción primero y que nos vaya comentando en el chat. Porque hay un chat en radiocuca.org en el cual podéis entablar conversación con nosotros. Ajá. No mucha, porque estamos aquí haciendo el ganso, aquí y andamos liados con los controles, pero contestaremos. Prometido. Dentro canción. Thank you. gustado la versión de las japonesas? Bueno, Rode, ¿nos has contado algo? Flipado. ¿Nos has contado algo, Rode, interesante acerca de estas japonesas peculiares? Pues ibas a decir cachonda o algo de esto, ¿eh? No, no. Bueno, cachonda no lo sé. A ver, ¿qué nos pone aquí la gente? Sé que el nombre es italiano y que son de Estados Unidos. Muy bien. Sabía que si... Lo que, italiano... lo que nos pone Inés es lo que pone en la Wikipedia. Lo acabamos de leer aquí también. Guapillas y frikis. Son dos chicas japonesas guapillas y frikis, acompañadas normalmente por tres tipos que el grupo se formó en 1994. Por cierto, uno de los en New York City. Era hijo de... Tachan, tachan. John Lennon, suponemos que ese sea, que John Lennon sea el hijo de... O sea, si hay otro John Lennon en, la, en New York, ya flipo. Cabise, cabise. Yuka Honda y Mio Hattori. Son Hattori, la, Hattori las, como las espadas, tío, Hattori. Las Kill Bill, ¿no? Efectivamente, espadas de Kill Bill. Que las letras de Cibomato se caracterizan por usar a menudo diversos tipos de comida como metáfora. Ajá. ¿Comida de qué tipo? ¿Metáfora de comida? ¿Comida de metáfora? Metáfora de comida. Debe ser todo en plan ñam, ñam, ñam. Mm. Así. Metáfora de comida. Eso no es una metáfora. Ay, puto asco. Ñam, ñam no es una metáfora, eso es una onomatopeya. Onomatopeya. Oh, onomatopeya. Es verdad. Es típico, tío. Muy viejo, pero. No. No lo conocías. Entonces, la metáfora, ¿cómo sería de la comida? La metáfora de la comida, pues no lo sé. No lo sé. Pues ahora mismo no se me ocurre ninguna metáfora, la verdad. Ay. Qué bien se lo pasan aquí nuestros amigos Roberto McFly e Inés Ita. Ita. Ita. Esta es el japonesa también, ¿no? Inés Ita. Será, será. Ita. Por cierto, antes de empezar a hablar al principio de la canción y no estaba poseído, es que estábamos bajando y subiendo el micro. Que no sabía si quería hablar, si quería callar. Entonces, no, estoy correcto. No estoy hablando en arameo ya ni nada de eso, ni en latín. O sea, está todo correcto. Todo llegará. Vamos a poner Breathe. Otra canción pan. De Nirvana, Breathe. No, eso es Breath. Cierto. Sí. Esto es Breathe. No, y Breath con pan, comida de bobos, ¿no? O sea, de... Sí. Brea con pan. Y la versión la toca Steve Earle, que es un cantante compositor, sí, de country. Fue bueno, en realidad es el nombre de Me Llamo Earle. No. Que se dedicó a la música. Este no es Earle, es Earle, es como Earle, pero acabado en E. Steve Earle. Earle. Joder, qué complicado lo hace la gente, ¿eh? Yo qué sé, tío, bueno. Cuando pones nombres. Mira, Francis Bean Cobain Love. ¿Qué significa Breathe? ¿Eh? ¿Breathe? Pues no lo sé. Si lo buscamos en un momento, yo mi inglés ya sabes que se queda... A ver, Robe, contesta. ¿Qué significa Breathe? Nos piden Lithium, pero Lithium va a estar. Pero... Lithium está, la podemos adelantar, ¿eh? La podemos ponerla ahora si nos la piden. Yo esto es un plis, esto... Venga, va. La tecnología hoy día, los avances y tal. Sí, es cierto. Además, mira, la versión de Lithium es de Little Roy, que es un tío mítico del reggae jamaicano. Y queda, es bastante curiosa también. Venga, ponemos ahora Lithium entonces. Pues venga. Hacemos el cambio y de paso buscamos qué significa bread. Realmente. Bread. Dedicada para Robe. Que Robe está en Germany, en Bonn. Benin Tuñón. En Bonn City. Ponemos Lithium de Nirvana. I'm so happy, cause today. My friends, you're in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Look on me, it's Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. So lonely, that's okay, shave my head. Después de escuchar la versión original, viajamos al presente. Para, bueno, presente, bueno, esta canción no sé cuándo será, de Little Roy. Little Roy es muy antiguo, ¿no? Suena muy antiguo. ¿Por? Lo estoy confundiendo con Little Richard, déjalo. Da igual. En fin. Little Richard, ese gran hombre del reggae. Sí. Vamos a escuchar a Little Roy, su versión de Lithium. Creo que os va a gustar, es curiosa, es peculiar. I'm so happy that I Reggae. Muy bien, Darío, ahí. Reggae. Como, reggae, qué bien te queda. Nos preguntaban qué comentábamos antes de... Sí, qué guay, tal, de... Que el otro día tuvimos... algunos tuvimos nuestro bautismo de nieve, ¿no? Dijo Rodri. Sí, es verdad. O publicó una foto que ponía bautismo de nieve. Y es cierto. Fuimos ahí a la nieve, nos descollamos ahí, montaña para abajo. Lo pasamos pipa. Yo sí, yo revolcarme por el suelo, buah. Eso, yo si hubiera jugado al rugby, vamos, me hubiera pasado cojonudo. Mi madre no era tanto de limpiar, pero yo... Pero bueno, con la nieve no se limpia. No, claro, claro, es lo bueno, es que es lo, la nieve es... No mancha. No mancha, es tampoco hace mucho daño. Bueno, Contra una placa de hielo igual sí, pero en la nieve, yo cuando me caí el... La última hora que me quedé el último de la pista prácticamente allí bajando. Ya es verdad, vuestro último descenso... Vacío. Tuvo que ser memorable. ¿Pero por dónde bajasteis, claro? No, no, por la azul. ¿Seguro? La roja estaba cerrada ya. ¿Sí? Estaban cerrando, sí. O sea, tuvimos que bajar por un lado obligatoriamente. Ajá. O sea, la pista que sí que va así muy... Bueno, pero el principio divertida. El principio eso es roja. No, por ese lado estaba cerrado. Sí, pero subisteis por el de la derecha, ¿verdad? No, subimos por el de la izquierda. Ah, la vale, izquierda vale. Te baja, el de 4. Te baja, sí. Te baja ese sí, cacho. Sí, sí, es azul. O sea, sí. Vas ahí bajando y te sí, bajas sí, por sí, el sí, aire perdida. Bajas por el azul, fijo. Y bueno, yo para empezar en la rampilla esa, pues digo, voy a aprovechar que es así muy recta, muy llana, para ponerme así de frente, para que pillar velocidad. Y digo, hostia, ¿no? Puta. No, pillar velocidad, pero bien. La cuestión es luego, cuando claro, vas muy rápido... Sí, coordinar las piernas y tal, pero yo eso todavía tengo que aprender. Es más, yo tengo que ir todavía a la verde otra vez para coordinar eso. Lo mejor es quedarse en la pista, yo lo he comprobado. Y cuando coges práctica con eso ya puedes ir a otro lado a practicarlo bien. Yo lo he comprobado. Porque al final lo que haces es bajar frenando todo el rato. Sí, es lo que me pasaba a mí. Yo he comprobado porque siempre me decía Rodri, venga, vete conmigo, vamos a las rojas, que quitas el miedo, que ahí aprendes. ¿Eso es una rajada contra Rodri? No. Contra sí. tu... Mi maestro, mi... ¿Tu master? Mi master. Joven Padawan, que... Pues no es una rajada en realidad, simplemente me ha dicho... ¡Es una realidad! Es una realidad, ciertamente. Él siempre me ha dicho, vente conmigo a las rojas, tío, que ahí aprendes, quitas el miedo y ya verás. Mal, muy mal. En las azules, este último día, he aprendido 100 veces más que todo lo que podría haber hecho en las rojas. Aparte de que me cansa las rojas, porque te bajas todo el rato frenando, cargando claro, las piernas. Porque como no sabes, tienes que vas allá y Dios, que como me vale, voy para allá, para abajo. Y vas todo el rato frenando, cargando las piernas. Pues el martes... Perfecto. De sobra, ¿no? Me cansé un poquito, pero lo justo, en su justa medida. Para no tener unas agujetas de 3 semanas. A ver si el señor el Valeriano Solar, Valeriano C, vuelve a la nieve también. Que el otro día, no sé, marchó poco convencido. Poco convencido, sí. Pero bueno, ya le convenceremos. Hombre, yo al final le vi bajar bien, joder. O sea, por lo menos frenando y tal. Yo no lo vi. O sea, él llegó a bajar. Yo le vi una entera bajar bien. O sea, sin caerse, sí. Bueno, pues ya. A ver, que las bases están. No, es que no todo el mundo le cuesta lo mismo, claro. Es claro. Que, contra más alto, peor. Encima eso. Eso es verdad. Uh-huh. Mi amigo Rodri aprendió súper rápido. No, es que... La verdad es que Rodri aprendió rápido. Era un avanzado ahí. Era un avanzado. No, lo importante es que fue autodidacta completamente. Sí. Aprendió el todo, sí. O sea, él fue sin llevar a nadie que supiera algo con nosotros. No. Nadie. Él cogió una tabla, se compró una tabla, empezó a ir a... ¿Qué dices? Ahí arriba. Sí. A ver, el primer día fuimos con un profesor. Ah, vale. Fuimos Rodri, Marta, Davizón y yo. Amigo, tú entonces fuiste con un profesor una vez, por lo bueno, menos. Ese profesor nos enseñó menos de lo que os enseñamos, Rodri sí, y yo. ¿Sí? Ese día, sí. O sea, ¿qué cojones os enseñó entonces? Pues nada, a frenar. O sea, bajar una cuestecita y frenar, ¿no? Además, en una cuestecita, nosotros no pillamos telesilla, teníamos que subir caminando y era una cuestecita de 5 metros. Era una puta mierda, no aprendimos. Lo que aprendimos luego fue dándonos hostias luego arriba. En la pista verde de pajares, pero a priori, desastre. Hostia, colega, ¿y eso que va en un pack de algo o qué? No, pagamos el profesor ahí a tocateja. Menudo chollo, eso sí que... Bueno, éramos entre... Es como si haces una clase de inglés y... Éramos entre 4, salimos a 10 euros cada uno, una hora, ahí para que nos enseñara lo básico. Me parece un poco heavy, tío, 10 euros para que te enseñe a frenar solamente. Hombre, es que la primera vez no te puedo enseñar muchas cosas más. No sé, tío, frenar y a poner los brazos para bajar hacia un lado y hacia otro. Yo el otro día vi allí Peña practicando pero, y andaba. Pero ¿cuánto tiempo, hijo mío, estarían con ese profesor? No sé, ¿Tú cuánto dices que estuviste? ¿Una hora? Una hora. Estos también estaban una hora, ¿Tú crees? Sí, empezaron ahí, no sé qué, era de pie. Luego a bajar agarrado. Estuvieron una hora seguro, no estuvieron más de una hora. Bueno, no lo sé. O sea, por lo menos les llegó a bajar de cara. Y de espaldas también bajaron, que los agarraron. Ya, eso nosotros sí que no lo llegamos a hacer. Y eso me parece súper importante, porque sí. Luego tú cuando haces cuando, los giros... Efectivamente, es lo que me está costando. Es cuando cuesta. Ya lo empiezo a tener controlado, La próxima vez hacemos los giros. Madre mía. Para el año que viene. Bueno, ya investigamos lo que significaba Breathe. Sí. ¿Qué significaba? Que tú lo buscaste. Yo lo busqué, ciertamente, pero el alcohol ha hecho estragos en mi cerebro y ahora mismo no me acuerdo muy bien lo que algo de raza, estirpe. Sí, no, de raza no, de descendencia. Engendro o algo así, ¿no? Esta canción iba básicamente del tema de esta gente que se queda preñada con 20 años y que tiene sus hijos como tuvieron nuestros padres. Te lo vuelvo a poner otra vez para que lo lea. Venga, va. Bueno. Entrar en una Norteamérica. No, lee la clave. El tópico de casarse y tener hijos como síndrome de, como sinónimo de estar acabado. Pues eso. O sea, de estar atrapado en el sistema. En tu pasado, sí. En tu pasado. En tu futuro, básicamente. Exactamente. O sea, básicamente lo que quiere decir es: te casaste, la cagaste, tuviste hijos y ahora eres un pijo. Así, resume. Totalmente. No tiene por qué ser un pijo, sino que ha entrado a formar parte del sistema. Exactamente, sí, ¿no? Sí, sí. Que has hecho lo mismo que tus padres. Vamos a poner Breathe y luego escuchamos la versión de Stifler, que no se diferencia mucho del original, pero le da otro toquecillo también, ese rollo cantautor country norteamericano, que sí, no es lo mismo que cantautor español, que es una puta mierda, básicamente. Bueno, básicamente, básicamente, es que vamos por la mitad de las canciones y son las 2 menos cuarto. Y estamos en el 107.3 de la FM. Efectivamente. Radio Cuca. Radiocuca.org. Eso es. Hay un chat. Lo que iba a decir es que las puedes poner en por dos, digo. Para que suene genial. O sea, todo seguido. En plan pitufo. Ah, todo seguido. No, en plan pitufo no, tío. No. No se aprecia bien. No, vale, puedo ponerla sin que hablemos nosotros por medio. Es que nos enrollamos como una persiana. Ya te digo, macho. No, pero no nos quedan tantas, ¿eh? Nos quedan 2, 4, 6. Venga, pues 6 canciones. No nos quedan tantas. Y luego el resto, o sea, el resto son unas noticias que las soltamos ahí. Mientras decimos la noticia, ponemos la canción y nos piramos. Perfecto. Pues venga, vamos para allá a cumplir. Dale caña. We'll be right back. Y ahora vamos a poner, viene la versión. Y que sepamos, Darío es peor que el Palanquilla, que quede registrado. Pero sé quién es, por cierto. Bueno, no tengáis en cuenta lo de Darío y el número de teléfono. ¿Qué ha dicho Darío? Ah, vale. Palanquilla. Que alguien me comente qué es lo de Palanquilla, porque me ha dejado así. Es que, bueno, poco... igual Robert tampoco lo, lo sabrá, porque... Perdonad, pero esta semana ha habido un tema en Twitter. Sí. Bastante... ¿Estás enterado? No. No. Vale. Twitter. Que de repente ha sido... trending topic, o sea, yo me enteré por el trending topic porque de repente un Frank tenía puesto ahí un tweet, el uh-huh. tema, y el topic era el vídeo del mamazo. Y al parecer alguien en, o sea, unos elementos de 17 años o por ahí, no sé ni dónde son. ¿Sí? Pues una muchacha le estaba haciendo un mamacio a su novio mientras otro grababa con el móvil y mientras el Palanquilla este le sujetaba el pelo a ella. Sí, sí, muy raro. Todo muy raro. Eso es. Madre de Dios. Entonces, esto todo es ese mismo día que sacaron el vídeo. ¿Qué tiene que ver esto con el Palanquilla? A ver. Joder, porque el Palanquilla se hizo famoso en Twitter, tío. Yo llegué a ver su Twitter, el tío estaba chiflado ya. O sea, entre... Y es que luego el tío cogió y dentro de su locura mental, no sé por qué, se le ocurrió hacer un tweet en el que puso su número de teléfono. Ah. Lo frieron. Me imagino. Es que es gilipollas, ¿eh? Pero es gilipollas, ¿para qué no es su teléfono? Su teléfono estaba... propio del Twitter, tío. Pero el Twitter, que claro, hizo una captura. Que dijo: ¡mira, tío, el teléfono de Palanquilla! Todo el mundo. ¡What! El tío tuvo que cerrar su Twitter, me parece. La madre que lo parió. Y su número de teléfono también. Bueno, y al día siguiente, para que le fueron a buscar la policía. ¿Por? Hostia, por sacar un vídeo de contenido sexual de una menor. Ah, que fue él encima. No, pero él sale, o sea, se los llevan a todos, tío. Detuvieron a tres personas. Eso son las noticias. A la chupadora, al chupado y a... La chupadora no, joder. ¿Por qué? Sería al chupado, al que sujetaba el pelo y al que grabó en vídeo. La chupadora es la ofendida. Es la que sale. Ah, que luego denunció. Me imagino, claro. Ya. Hombre, si no denuncias te jodes. No van a detener a nadie. Ya. Tienes razón. Pero bueno, sí, han sacado fotos incluso de ellos ahí todos juntos. O sea, en una foto en plan de... Y hay muy... Bueno, no sé, si quieres entro en Twitter y busco tweets de... No quiero ver. Pero bueno, así, rollo troleo como lo de Fernando Alonso que puso hoy... Que ese fue buenísimo, tío. Pues es de ese palo, en plan de palanquilla, no sé. Bueno, en fin, palanquilla es mítico ahora. Porque encima es que... no sé cómo se llama, tío, pero es, en Twitter es palanquilla. O sea, encima se llama palanquilla. Curioso. Ay, en fin. Un crack. Sí, bueno, el troleo de Fernando Alonso ese también fue curioso, sí, fue... Es verdad que las bufandas te las hacen a medida. Ah, eso, estaba pensando la misma, tío. Tenemos telepatía, yo creo, ¿eh? Es que era de las mejores. Entre esa y la de... ¿Te atas la corbata en el pecho? Sí, y la de... Y la de... Ya no es palanquilla, ahora se llama Dani, nos comunican. Hostia, Dani, tío, ¿cómo has caído tan bajo? Pero yo es que, joder, no sé, tío. O sea, ya la historia es tan sórdida, ¿no? En plan... Bueno, no es tan sórdida. Hace unos años una sí, chica... Sí, comentar, rubia... eso es, también es sórdido. ¿Qué pasa? Porque lo ha hecho en dos personas ya es nada, es no normal, joder, ¿no? Efectivamente, cuando lo hacen dos personas ya tiende a la normalidad. Claro, ya es mainstream. Hay que hacerlo ya todo el mundo. Claro, venga, Diego. No, claro. Chúpate a ti mismo. Esas son las ideas de Jim Morrison, ¿no? Del que luego hablaremos. ¿Sí? Claro. Así de verdad fue lo que pasó en ese concierto, volvió ahí un poco chiflón. Bueno. En fin. A lo que vamos. La historia no, bueno, eso sí que no acabamos nunca. Ha acabado Breathe y vamos a tocar, sí. Vamos a tocar. Tocamos la guitarra y hacemos una versión. On a plane. De Nirvana, on a plane. En un plano. En un plano. Una planicie. On a plane. Supongo que también irá de violación esta canción, ¿no? Hombre, es lo típico, de cada 10 canciones, 6 son de violaciones, ¿no? Mira, la explicación de la canción que vemos por aquí por internet. Qué muchas mariconada. Pequeñas líneas de poesía, tiene muchos temas, es una frase de... ¿Qué coño habrá escrito eso? Es Kurt Cobain, joder. Adentro canción. Y luego, bueno... Adentro. Y luego escucharemos la versión de que hizo Maga, que es un grupo indie español. Ajá. Que me extraña que Darío no lo conozca, porque a mí me suena... Ajá. A mí me suena también el nombre, pero no nunca he escuchado nada de ellos. Ah, fíjate... Eso es que yo no escucho la radio, yo me dejo llevar. ¿Y qué más da? O sea, estos son de rollo alternativo, ¿es lo tuyo, tío? Sí, pero es que yo no escucho rollo alternativo. Es más, esta era la parte de tu sección de hoy, era esta. Pues me has jodido, tío, haberme lo dicho antes para informar. Yo seguro que lo conoces, joder. Pues no. Bueno, anda, ponemos una plane. By the way, el fin de semana del 21... Claro. Comenta, no. No, que paro. Para después. Vale, continuamos. I'm not afraid to Y aquí estamos otra vez en las ondas con todos ustedes y con la canción de On a Plane de MAGA. Esta es un poco peor, esta versión, yo creo, de las todas claro, que hemos puesto. Como es indie. Como es española. La marca España es lo que tiene. Bueno, escuchadla. I got so high and scratched till I bled. I love myself better than you. I know it's wrong, so what should I do? The finest day that I've ever had was when I learned to cry on command. I love myself better than you. I know it's wrong, so what should I do? I'm on a plane, I can complain. I'm on a plane. My mother died safe to say, don't quote me on that. I love myself better than you. I know it's wrong, so what should I do? The black sheep go blackmailed again. Forgot to put on the zip code. I love myself better than you. I know it's wrong, so what should I do? In a dream my memory is stored. As defense I need to dance speed. What the hell I'm trying to say? It is now time to make it unclear, to write off the lines that don't make sense. I love myself better than you. I know it's wrong, so what should I do? One more special message to go, and then I'm done and I can go home. I love myself better than you. I know it's wrong, so what should I do? I'm on a plane, I can complain. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Empezaba ahí la última canción. Hemos parado justo a tiempo. La última de Strange You, ya. Strange You. Se nos acaba ya la noche. Se nos acaba, no, luego hay que darlo. Los últimos. No, porque. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Sabes lo que me pasó haciendo el este? Que me di cuenta que había escuchado tantas veces el Smell Lightning Spirit que estaba ya hasta los cojones de escuchar el Smell Lightning Spirit, tío. Demasiado. No, es verdad, la canción mola, pero llega un punto. Es que es la única diferente de Nirvana, el resto son todas iguales. Bueno, en serio, lo digo totalmente en serio, convencido, ¿eh? Lo dijo el hombre indie. El hombre indie ha hablado. Te puedo poner dos canciones indies que no se parecen nada. Bueno, te jodes, de grupos diferentes, ¿no? No, del mismo grupo. Yo también te puedo poner dos canciones de esto que no se parecen nada. ¿Pero molarán las dos? No, a lo mejor no. Claro, es que... ¿Quién lo sabe? Quiero saber. A mí esta Drain You me parece muy buena. Un temazo. Pues venga, drename. Es más, me gusta más Drain You que Smell Lightning Spirit. ¿Tú te has drenado antes de venir? Me he drenado, sí. Los huevos. ¿Le has cambiado el icono de huevos? Yo como de esto a veces por la noche, tío, que pones ahí en Explora cuerpos embarazosos. No sé si lo has visto alguna vez. Sí, alguna vez me lo has puesto. Pues a uno le tuvieron que drenar un huevo, tío. ¿Sí? Sí. ¿Con aguja o...? No, con aguja, no, con bisturí. Hostia puta. Se le puso así, macho, como de avestruz. Joder. No sé por qué, tío. Es un huevón el tío, ¿eh? Un huevón. Sí, sí. Tú un huevón. Pero como te pasa a ti, me voy a reír. No, tranquilo, yo me dreno habitualmente. No. O sea, era por el tema de que un chaval fue a hablar ahí de que le dolían un huevo o los huevos. No sé qué problema tenía y tal. Y una vez pues ante una pajilla, tío. No, hombre, estaba preocupado porque a partir de los 18 años eres de riesgo de cáncer y tal, de huevos. Entonces fue para allá y tal, le tocó ahí y tal. Y yo, no tienes ningún vuelto extraño. Que al parecer es recomendable todos los meses tocarse los huevos. Los toco todos los días, ¿no? Tú para asegurarte bien, y yo todos los días, no me sé que hay algo diferente ahí. Efectivamente. Un bulto. Los huevos todos los días, será no. Princesa bultos. Será porque... No hay que confiarse, todos los días. Todos los días. Tocar los huevos todos los días, chavales. No. No hay nada mejor en esta vida. Lo recomienda Sanidad. Pues eso, que si notas un pequeño bulto, que vayas para allí, para el médico. No vaya a ser que... Te puedes transformar en un bulto. Un bulto. Y el hombre este era, pues era un rollo de esto, tío, como rollo quiste o lo que sea, pues eso, un quiste ahí en el huevo, tío, pues se le puso el huevo allí, y entonces sería la operación que le abrían, sacaban el huevo, y me hacían... Y en un balde... ¿Puede ser un poco menos explícito, Diego? Y en un balde ahí aparte... Y ahí como ordeñando, pero... Salían espermatozoides. No, tío, era todo líquido. Es que, joder, como un puto bulto, tío. Como así, no, ni pus. Era joder, como te sale de esto una rozadura, tío. Un rollo de eso, tío. Aguilla así, muy extraño. Curioso, aguilla en un huevo. Unas rozaduras. Tío, yo qué sé, macho. Yo el cuerpo humano no lo controlo yo de eso. No sé, no tengo la cara... No sabes de huevos, ¿eh? No, de huevos, no. Le saldría una clara, una yema ahí para freír. Una clara, la yema. Hacíamos una tortilla con lo que salió tortilla. De ahí. Vaya asco, tío. En fin, empieza a degenerar mucho el programa. Vamos sí, a poner son las 2 y 7, estamos, son las 2 y 7 de la mañana, 6 del 4 de 2013. De la madrugada, habla con propiedad. De la mañana, de la madrugada. Esto es Radio Cuca, 107.3 de la FM, Oviedo. Y volvemos con Nirvana, Drain You. Y la versión, para la versión vamos a parar porque es un grupo de country... Folk estadounidense. Literalmente traducido, son las plumas del caballo. Caballo plumífero, ¿no? Caballo emplumado. O sea, ah, básicamente sí. Pegaso. The Horse Feeders. Horse Feeders. Como diría J. Es una. Hold your horses. Una versión. Una versión. Hold your horses. Vale. Es una versión. Me pareció genial cuando la escuché. O sea, dije, es. De puta madre. La han llevado a su terreno. Y han dejado cojonuda. O sea, ahí chapó. Y luego hablaremos de unos temas que tenemos por aquí y cerramos el chiringuito. Venga. Vamos para ahí. En una hora cerramos. Tranquilo. Tranquilos, no, antes. ¿Seguro? Seguro. One baby, two, another says I'm lucky to meet you. We'll be right back. Bueno, va siendo hora de quitarnos las melenas, las greñas, los pantalones rotos, ¿eh? Sí, los míos estos no. Pues si me lo hubieras dicho, me hubiera tenido unos rotos. Me acabo de acordar, tío, había un capítulo de... ¿Cómo se llama? Joder. ¿Cómo se llamaba esta serie, tío? A ver, dime. Los problemas crecen. Hay un capítulo en el que se confundía, no sé si era el tío, el padre, a poner la lavadora, lo típico, ¿no? En familia americana no tiene ni puta idea de poner la lavadora. Claro. Hay que vivir solo. Y tira los vaqueros de la hija a la lavadora, nuevos y tal, y se han hecho una puta mierda. Uh-huh. Extrañamente, se han hecho una puta mierda de rotos. Digo, ¿qué lavadora es esa, joder? Ya te digo, macho, tira clavos dentro, ¿eh? Salen rotos ahí enteros. La cuestión es que a la hija le molan más, seguro. Y llega y dice, ¡oh, papá, gracias! Estos vaqueros así me hubieran costado $50 más. Y yo, ¡coño, pon una lavadora ahí en una tienda, joder! Efectivamente. Sí. Si lo que hacen, eso es lo que hacen en el pool. Yo tengo... es que esto me hizo gracia el otro día. La mamá y madre unos vaqueros del pool. Creo que eran del pool. Los tiende y cuando lo está cogiendo dice... Lo voy a tener que volver a echar a lavar. Esto no ha limpiado bien. Digo yo, no, si son así. Son en lo blanco, o sea, tienen zonas de lo que en vez de ser azules son blanquecinas, pero marroncillas, como si hubieran... Sí, como si tuviera grasa. Sí, sí, así de ese rollo. Digo, no, si son así. Sí. Y dice, ¿sí? Hijo, niño, tú eres tonto. No, pero no. ¿Cómo te compras cosas sucias? No, mi madre para eso no, pero mi padre sí. Mi padre para eso... Hombre... Bueno, y mi abuela cuando ve un vaquero ahí que tiene... Una milonga aquí, no sé qué tal, y dice, trapa, que te lo remiendo. Y yo, ¿qué dices, hombre? Te pone un parche ahí de bola de dragón que ya verás tú como fardas ahí. ¿Cogió? Esto mi abuela cogió y tenía un pantalón viejuno por casa ahí en el pueblo. Y yo lo voy a utilizar para ir al campo y tal. Y cogí y estaba un poco roto por aquí. Y digo yo, pues lo voy a hacer ahí noventero. Raca. No, y dice ahí, la rotura en la rodilla, mítica. Y llego para allá, tío, los dos días remendado, macho. La madre que era paño. Sí, pero ¿qué haces? O sea, cosiendo esto aquí, ¿qué coño haces? En fin. Tiene abuelos para que ojo, un pantalón para ir a trabajar, o sea, para ir al campo, tío, que no lo tienes a pasar por ahí, que lo tienes a ir. Ya. Para ahí no me acuerdo si era cuando las uvas o algo de esto, tío, pero... ¿Qué más da que va con el roto a coger putas uvas, joder? Si voy lleno de mierda el resto de la camisa y todo, hasta arriba. Pues sí, pero... Otra cultura, otra... Sí, pensé que ibas a decir eso de su cultura, hay que respetarla, eso que queda tan fascista. Y hay que respetar también la nuestra, Pero bueno. Esa es la excusa que ponen, o sea, es la frase mítica de los trolls en internet, de cuando hay alguna noticia esta de extranjeros, de esto de asesinato, no sé qué, tal, y su cultura hay que respetarla. En fin, vamos a escuchar ya, vamos a acabar, pues nos quitamos los trapos grunge. Uh-huh. Y nos ponemos los trapos rockeros. Rockeros, bueno, en breves. Pero, ¿te acuerdas que había una camiseta? La tenía Juan en mi colegio. Sí, no lo conozco. No, pero la camiseta igual te acuerdas, porque era muy mítica. Me hace mucha gracia que era la vaca muge y el cerdo grunge. ¿No? Grunge. Y salía un cerdo dibujado. Pues no me suena. Muy representativo de... Es gracioso, sí. De la tribu urbana, ¿no? Básicamente son todos cerdos. Ah, y dicen que el grunge murió cuando murió Kurt Cobain. Ojalá. Ojalá. Que ahí se quede mucho. Se te ha visto el plumero ahora aquí, ni de mierda. En fin, corramos un estúpido velo. No, me acuerdo, joder, no sé, lo dejo mucha peña, tío. Me ha quedado mucha peña. Bueno, hubo suicidios de cuando aquello y todo. Sí, gente que se. Sí. Quiere ser como Kurt Cobain. No, que no puedo vivir sin Kurt Cobain y se suicidaron. Dios mío, qué falta de personalidad. Pero esto no se forró nadie como con Kurt Cobain. Qué falta de personalidad. Ya te digo. En fin. Bueno, el resto de la gente, bueno, pues, si no conocen a Nirvana, bueno, esto no hace falta ni coger papel porque esto me lo sé. Sí. De batería de Dave Grohl, pues es el cantante de Foo Fighters, cantante compositor, sí. Compuso algunas canciones de Nirvana también. Pasa que no insistía Kurt Cobain en que compusiera más y que cantara más. Uh-huh. Y luego, mira, lo que pasó de la batería a la guitarra y. Bueno, se llevó al que tenían al final de Nirvana, en los últimos tiempos, tenían otra guitarra de apoyo y se llevó a ese tío también a Foo Fighters. Y triunfaron. Hostia, son una puta polla, joder. Uh-huh. ¿Sabes? Sí. O sea, es el único grupo de rock que llevan a los festivales, ¿no? A cuando hacen galas de estas de televisión, no galas, sino rollo de MTV, cosas de estas, así que no son. Que son más pijillas de otro tipo de música. Sí. Es como en plan de. Hay que llevar un grupo de rock. ¿A quién llevamos? A Foo Fighters. Porque Foo Fighters. Es como el relleno, como que vale para todo, ¿no? Es como aceptable, ¿no? Para todo el mundo. ¿Sabes qué son Foo Fighters? ¿Qué son? ¿Foo Fighters? Sí. No. pues eran unas luces que veían en la Segunda Guerra Mundial los pilotos de caza de los yankees. Y los llamaban fighters, pensaban que eran ovnis. Anda. Cuéntaselo pero, al de cuarto milenio. ¿Pero qué eran exactamente, dices? Pues no se sabe. Eran luces que veían por las noches en los cielos los pilotos de la Armada. Anda. Mientras volaban sobre Japón. Qué curioso. Pues puedes saber porque... Busca Foo Fighters por ahí. Ya buscaré en otro casa. Otro día. No, es igual hasta ha hablado de ello Iker Jiménez ya. Seguramente habrá hablado de los Foo Fighters, pero mil veces. Mil veces. Este hombre se repite el cabrón. Cuando se aburre, ¿no? Seguro. No se repite tanto. Lo que pasa es que, ya el misterio llega un momento que ya se acaba. Hay que volver a traer. Pero los misterios se acaban todos. Claro, tío. La Tierra... O sea, tú piensas, pero es que... Parece una tontería, pero... Que lleva 8 años ya con la pijada, ¿eh? Y no digo todos los domingos, porque de temporada en temporada descansan, pero... Domingo... Sacando 2 horas... grandísimas como las que saca. 2 horas... ¿Mm? Es jodido de rellenar ahí. Fíjate, tenemos aquí 2 horas a la semana y estamos locos ya aquí. No, que va, locos, tú déjame hablar y verás tú. No, si rollo nos queda, pero cuando llevábamos 8 años... Ya, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, es que todavía, de momento nos quedan muchos... Nos tienen que pasar cosas muy raras, ya, porque si no... Muchos barros que quemar, no te preocupes. No, ahora ya está, bueno, es que ahora ya para relleno flipo. No sé si ves cuarto milenio, tú no ves cuarto milenio. No eres un friki como yo. O sea, este año, a mí me mola ese rollo. Pero la sección de este año, de el misterio de que te es en plan de tú tienes un misterio en tu casa, mandas la carta, lo leen allí y se la pasan a un especialista... entre comillas, especialista, y les da una solución, entre comillas, y es súper cutre. Pero, joder. Por ejemplo, yo le digo, ¿me abra la lavadora? ¿Cómo? ¿Perdón? Si me abra la lavadora, por ejemplo. Que estás loco, tío. O sea, si te abra la lavadora, estás loco. Eso ya da igual que se lleve. Que se lleve Iker Jiménez, tío, da igual. Iker Jiménez no es gilipollas. Si dices que te abra la lavadora, te va a decir que eres un normal. Bueno. O sea, Iker Jiménez le gusta el misterio, pero no es tonto. Bueno. No, joder, pasan cosas raras, tío. Yo... Sí. Pues es mira. Estoy muy escéptico, ya lo sabes. Yo que soy fan de Goma Espuma, yo escuchaba el programa de Goma Espuma hace años, cuando tenía el M80 y tal. Y había una sección, hay otro tío que habla del misterio también, que se llama Miguel Blanco. No sé si está en Radio Nacional. Bueno, no sé si sigue. ¿Para qué siguen en Radio Nacional? Bueno, desde aquella estaba en el M80, entonces tenían un pequeño espacio en Goma Espuma. Uh-huh. Y era en plan de. Él iba a contar su historia, ¿no? Que era, joder, dentro de cabe, pues oye, contar una mini historia todos los días o cada. No sé si era 14 días o una vez a la semana, no sé. Pues no cansa tanto, ¿no? Pero claro, como los otros estaban ahí en plan de cachondeo, pues lo amenizaban mucho más. Y entonces ahora tiene su programa de radio. Bueno, entonces también lo tenía, me parece. Tiene un programa de radio 2 horas, me parece, en Radio Nacional. Uh-huh. Espacio en Blanco se llama. Y invitó un día a Juan Luis Cano de Goma Espuma. Y estos no creen en nada. O sea, ellos llevaban a Miguel Blanco allí al programa y te partías el culo porque él contaba una historia ahí. Y nosotros la vamos. Somos, partían el culo. Hombre. Yo qué sé, me acuerdo un día que lo escuché ahí que hablaba de un lago en Suecia que lo llaman de no sé qué tipo porque son las luces que dicen que los suecos dicen que son los gnomos trabajando, que no sé qué, y empezaban a. Eso, venga ya, hombre. Los gnomos, venga ya. Ay, boom. Entonces, como lo llevan, lo llevó, ¿no? De invitado a Julio Iscano de Goma Espuma. Dice, cuéntanos tu historia y tal, qué les pasó y tal, en una oficina que alquilaste y tal, de la Fundación Goma Espuma. Y el tío decía, no, mira, yo no creo. Pero ahora, nos pasó unas cosas más raras. cosas raras pasan hasta en mi casa, Diego. A ver, eran cosas muy raras, tío. O sea, yo invito a que la gente lo escuche. ¿Cómo que? O sea, ya dicen que cuando se estaba marchando el último día, porque dices tú, mira, dice, el tío dijo, mira, yo todo más o menos lo que pasó podía tener cierta explicación de que las luces, que los teléfonos, que tal, que sonaran, que las ventanas abrieran, que los vasos estallaran. Hombre, los teléfonos suelen sonar y eso. Que sonaran así todos a la vez, que cuando estuvo a tal hora que tal, no. Yo qué sé, pasó también, por ejemplo, que, bueno, en fin, da igual. Eso no lo voy a contar, que lo escuché a la gente si quiere buscarlo, que está Espacio en Blanco, Juan Luis Cano, en iVox. Correcto, llevamos 2 horas de programa ya. Somos unos putos cracks, hablando de tonterías. Pero dice, mira, yo esto no tiene explicación. Que el día que estaban recogiendo para marcharse de la oficina, del sitio aquel. ¿Sí? Dice, estaba todo recogido en cajas. Tenían el equipo de música encima de una caja. Dice, el equipo de música de estos antiguos y tal. Que es pletín, o sea, que no era todo conjunto, sino que era por separado los bafles, sí. No sé qué tal. Y dice, mira, un bafle, cogió, salió volando hacia el techo. Hizo un boquete y volvió a caer. Ya, ¿y los porros quién se los llevó? No, tú ríete. Mejor dicho, las setas, el LSD. Y además eso no es tema de que fuera él solo, porque es que eran varios ahí en la oficina los que les pasaba, los que veían esas cosas raras. Con lo cual, bueno. Y además eso lo puedes creer porque eso lo dice alguien que es escéptico totalmente. Él. Se hacen muchas cosas muy absurdas por conseguir audiencia, Diego. No, Darío, él no tiene audiencia, él no tiene el programa ya. No sé, en fin. Corramos en estúpido veo, yo no me lo creo. Yo sí, tío, pasan cosas raras y ya está. Drain you. Horse feathers. Joyo horses, J. Estará aquí. Joyo horses. Pero J, ¿qué le pasa? ¿Qué está ahí? Se han ido, tío, ya no están. Se han ido a dormir. Pues ahora es un temazo. Espero que cuando se lo bajen lo escuchen porque me parece un genial tema. Bueno, pues venga. Brain You de Horse Feeders. Pues las Horse Feeders. Versión AK. Cojonuda. Looking at you, I don't care what you think this is about me. It is now my duty to completely drain you. I travel through to end up in your infection. Que Diego piensa en todos vosotros en la canción para que ustedes a la cama y bajen, durmáis, despeces. Pass it back and forth in a passionate kiss from my mouth to yours. And you, one baby to another says I'm lucky to meet you. Bueno, ha acabado el especial Nirvana por hoy y para siempre. Bueno, hasta otra vez, hasta ¿no? Otra vida, hasta otra vida. Hasta otro, bueno, más allá hacemos otro especial, ¿no? Efectivamente, cuando estemos... Entrevistamos al auténtico Kurt Cobain, claro, sí. Cuando vayamos a Marte, pues allí entrevistaremos. O sea, y luego dices, no me creo nada, pero cuando vayamos a Marte... cuando vayamos a Marte... Que dicen Marte. Que era en Marte, dicen que había agua, ¿no? Y que había que era rollo la Tierra hace tiempo. Sí, sí, sí, sí. Hace muchos años. Ahora está toda congelada en los polos y bajo tierra. ¿Y habría vida o qué? Vida me refiero como nosotros, no, o sea, como nosotros. Tampoco hace falta que sea tan inteligente, pero en plan animal. ¿Valen bacterias? No, me refiero a eso. Por eso te digo que ya te ibas a decir bacterias, sí, eso ya sé que habría seguramente, pero no, me refiero a rollo animal. Ya sabes que habría tú seguramente. Por eso a la NASA, si lo sabes tú, deberías... Mira, tío, llevan calentando la mandanga como... ¿no ves el tío que lleva el tema ese de la NASA de lo de Marte? Pues no sé quién es. Que, bueno, yo tampoco sé quién es. No lo conozco, no me parece. Pero hubo un tío que dijo hace tiempo, hace unos meses, sí, dijo que había una noticia que iba a ser... básicamente, no estas palabras, no, pero básicamente que era la repolla. Pero al parecer lo han silenciado. Y está como que pierde el culo por contarlo, pero no le dejan decirlo. Y yo creo que lo que va a decir es que hay vida microscópica en la mano. Eres un conspiranoio, digo. ¿Conspiranoio? Conspiranoio, sí. En realidad... ¿Conspiranoico por qué? Porque... Lo único que suelen encontrar a veces son cadenas de... Y yo, si el tío se calienta tanto la mandanga es por algo, o sea... Va. Yo creo que algo no he encontrado. Nah, ¿qué van a encontrar? Piedras. Pedruscos. Bueno, esos no hace falta que lo encuentren, se ven. Según llegan allí, pues ya se ven. Pues sí, pues sí. Ya están. Efectivamente. Bueno. Pues bueno, como hemos finiquitado, ya nos hemos quitado ya el rollo grunge de encima. Sí, por fin, menos mal. Y ahora. No, pues yo, a mí me queda muy bien. Yo tengo esa época. Yo viví el grunge en el 2000. Bueno, yo fui 10 años más tarde. Es nunca, como... nunca es tarde, tío. Nunca es tarde. Esto es España y tal, ¿no? Aquí vivimos la al revés. Vamos un poco más tarde que los demás. Más tarde. Somos el vagón de cola del panorama musical rockero. Claro, lo que tiene. En fin, vamos a hablar de que esta semana se ha cumplido el 40 aniversario del surgimiento de la creación de Judas Priest. ¡Los Judas! Los Priest. Judas son, vamos, son putos, o sea, son putos dioses del heavy y del rock. Ajá. A mí, o sea, me parece más rock que heavy, pero bueno, eso depende ya del estilo, claro, de cada uno. Claro, a mí de... parece, el Zeppelin me parece más blues que... Claro, eso depende. Heavy. Yo a mí me parece eso. Por ejemplo, yo diferencio de heavy, no, me diferencio, ¿no? Judas del heavy, de otro tipo de heavy, ¿no? A mí me parece otro, el heavy es distinto. A mí Judas me parece más, sí, rock. El heavy es insoportable. Pero me mola. Entonces, el 3 de abril se celebró el 40 aniversario de los Judas. 40 aniversario, chaval. Casi nada, ¿eh? Los Judas. Dentro, que... dentro de poco nosotros estaremos ahí, ¿eh? Ahí al lado. 10 años más. Pon los 10 años y ya estás en el 40 aniversario. No te digo nada. Uf, qué hijos somos ya, ¿eh? Bueno, en fin. Que han influenciado gente como los Mox. Ya sé que no os conoceréis, pero... Yo los conozco. Queda, sí, muy bien decirlo, ¿eh? Mira esta versión de Rompiendo la Ley, mira cómo queda. No, no, pero Rompiendo la Ley, Rompiendo la Ley. Ahí estaba destruido, sin trabajo y mal. Todo adentro es tan frustrante a la deriva en la ciudad. Va a ser el temazo de salir a las calles, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a usarlo como canción protesta la próxima manifa que tendremos para dentro de. Los conozco, no personalmente, pero sí los conozco. Evidentemente, claro. Claro que los vas a conocer personalmente. Tengo canciones bajadas, sí, hace tiempo, sí. Uh-huh. Tienen canciones bastante graciosas, sí. Eres un puto friki, ¿eh? Luego no me acuerdo dónde era, no sé si eran mexicanos o por ahí, pero no me acuerdo exactamente. No, miento, o sea, no puedo estar contando Willy Milonga, pero sí que tengo canciones por ahí. Uh-huh. Y bastante curioso, sí. escuchar un tema de Judas, ¿no? Porque ya que estamos sí. celebrando el 40 aniversario, el Life After Midnight. Queridos pinines y resto de radio oyentes. Nos tenemos que ir despidiendo. Efectivamente. Llevamos ya 2 horas y cuarto aquí metidos. Más de 2 horas y cuarto. Sí, un poquito más. Un poquito más. No mucho, ¿eh? Empezamos tarde. Recordamos, bueno, que estamos en 107.3 de la FM, que sigáis escuchando Red Cuca. Sí, programas grabados. Sí, también puedes entrar en redcuca.org y escuchar los programas grabados, que está muy bien. Uh-huh. El otro día estuve escuchando el del potenciómetro, que estuvieron con los Perloras. Dios mío, ¿qué será eso? Qué miedo me das, tío. Un grupo de surf de aquí de Asturias. ¿Ah, sí? Sí. Pues nada, os presentamos a Rodri y que... De un grupo de surf, de música surf. No de surf, de hacer surf, de surfear. Música, surf. ¿Y qué hostias es surf, garaje, tío? Surf, joder, no conoces ahí rollo... Joder, tío. Wipeout, cosas de estas, sí, tío. No sé. Tú, te sacan del indie y te pierdes, tío. Mi zorra. No, es que tú encima andas vacilando del indie y no conoces el resto de estilos musicales, joder. Pero si no conozco el indie siquiera. No, pues me diga, no, eso está claro, después de lo de Maga de Hoy, que los conocía yo y tú no los conocías. Maga de Hoy. No, Maga de Hoy. Maga de Hoy. En fin. No, pues, me parece fatal. Pues ¿con quién nos despedimos? Vamos a despedirnos con Jim Morrison y The Doors. Pues sí, porque hoy nosotros tenemos unos... Riders on the Storm. Unos, te iba a decir unos puertas, vamos a hacer aquí. Tú sí, un poco gilipollas sí que eres, sí. Pero bueno, en fin. Que hoy se cumple el aniversario del día en que se entregó Jim Morrison al FBI por el tema del concierto en el que le acusaron de masturbarse, de incitar al sexo libre allí, venga, alegría, tal. El tío estaría, yo qué sé, estaría pedo. Destapó una botella de champán ahí en el público. No, si al parecer no hizo nada de eso, ¿eh? ¿Ah, no? No, se comenta que no, pasa que se exageró todo. Lo típico, ¿no? Que no lo ven y el que no lo ve... ¡Oh! Boca a boca y se exageró. Boca a boca. El boca a boca. Qué guarro te ha quedado, tío. Pues eso, que el tío se había ido de vacaciones y todo después de aquello. Hace bien. O sea, si el concierto, ¿para qué fue? En marzo, a principios de marzo. Y ya ves, estamos en abril y cuando se entregó. O sea, que... Joder. Pues hizo bien. Y el juicio fue en noviembre o algo así, o un rollo de eso. Y le... Nada, no sé, ni de puta idea, da igual. Hasta las pajillas que quieras, tío. Si yo luego... tengo un amigo que se hace 13. ¿Qué más da si luego se murió también a los 27? También, verdad. ¿No es de este de los 27 también, sí, no? Jim Morrison. Sí. Yo creo que... ¿No? ¿Más tarde o qué? No sé. No, yo creo que sí, que es de los 27, ¿no? Esto se busca, pero vamos, yo, vamos, a mí me suena que sí. Vete hablando, Darío, vete comentando. Bueno, pues, no sé, comentaros. Jim Morrison, no sé si se murió a los 27, a los 25, a los 28, a los 49. Es que básicamente me la pela. Te la pela. A los 27. También, ¿ves? Sabía yo que era... Puta edad. Eso está ahí conectado todo. Está todo hilado. Yo, esto estaba preparado, ¿eh? No es coincidencia. Yo lo tenía todo preparado. Claro. Y luego me saldrás con Janis Joplin o alguna historia de estas, ¿no? Claro, oye. ¿También? Hoy Janis Joplin le salió un orzuelo en el ojo. Sí. Justo antes de morirse. No, antes de morirse no sé, pero le salió un orzuelo solamente. Y Jimmy Hendrix una pulga en el pelo, ¿no? La polla, más bien. Bueno, pues habrá que regresar al presente. Y que te ríes. Sí, ya estamos desvariando ya. Ponemos de Touch Me de Doors. Y nos vamos. Nos despedimos. Hasta la semana que viene, valerianos. Sigue escuchando Radio Cuca 107.3 de la FM, radiocuca.org. El número de teléfono es 985-2981-37, pero llamad cuando hay algún programa en directo, porque si no, no va a haber ni Dios aquí para contestar. Y mi número de teléfono es el 680355967. Por si alguna churri que me ha escuchado esta noche con esta voz tan sexy, soy más sexy. Está centradita, que está rota. Echando fuego. Si la tengo rota en el alma. Está echando fuego, vamos. Que me escriba un WhatsApp, cojones. Pues claro, que está la cosa muy mal. Está la cosa muy mal. Palanquilla. Pues bueno, vámonos, señores. Sí, señores. Nos vemos la semana que viene con otra historia, no sé lo que será. Yo lo sé. No está preparado, pero... Yo lo preparo. No me fío. La semana que viene me toca elegir. Como no me fío, lo prepararé yo y entonces no sabemos lo que hay. La semana que viene... Y si no, lo que hacemos es dividir el programa. Cogemos y... Media hora de Rodrigo, media... De Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo. Media hora para Darío, media hora para Darío. Rodrigo tendrá que venir, ¿no? Aparte también, otra media hora para él, ¿no? Sí, pero no nos aburre con su música electrónica. No, pero Darío viene de oyente. O sea, esto es como la universidad. Viene eso, sí, eso sí, él sí. No, él... Mira, teníamos que se lo dicho hoy para que viniera. Y así luego me iba con el de Farra. ¿Y la semana que viene no está o qué? No, que vaya a tiene que pues nada. Entender. Pues nada. Vamos a dejando aquí con The Doors, Touch Me. Temazo de The Doors. Yo me parece mejor que Light My Fire, que Break On Through, vamos. To the other side. Mejor, mucho mejor. Nos vemos, hasta luego. Y no es esta. Joder, tío. ¿Qué has hecho? ¿Qué coño? Me la han cambiado. Es la misma mierda, Israel. Es la misma mierda. ¿Cómo se nota que esto es un programa de indecente? Ahora buscaré y no estará. Ah, mira, está aquí. No es correcto, bien. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos hasta la semana que viene. Come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the